¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entender el momento que está viviendo nuestro Estado y aplicarnos para que, para aprovechar la actual coyuntura y que esa relocalización que se va a dar en nuestro país y dentro de nuestro país, muy probablemente entre los estados fronterizos, se quede en Sonora. Pero tenemos que aplicar, y aquí recurro de nuevo a los inversionistas sonorenses. Tenemos que crear ya la infraestructura necesaria para recibir a esas plantas. Tenemos espacios en parques industriales. No serán suficientes. Hay que abocarnos ya. Ese es el negocio del momento para los inversionistas sonorenses.